Conversation 2. Well, how about if the four of us go to the movies this weekend? Bueno, ¿y qué tal si vamos los cuatro al cine este fin de semana? Yes, that would be fun. Sí, sería divertido. What movies do you like? ¿Qué películas les gustan? I like suspense movies very much. A mí me gustan mucho las películas de suspenso. But Rafael hates them. Pero Rafael las detesta. I don't like them either. A mí tampoco me gustan. I prefer romantic or funny movies. Prefiero las películas románticas o las comedias. Well, how about if we choose a comedy? Bueno, ¿por qué no escogemos una comedia? Do you have the movie listings handy? ¿Tienes la cartelera de cine a la mano? Yes, here they are. Let's see. Sí, aquí la tengo. A ver. There are only two movies. Bueno, solamente hay dos películas. Two Dummies in a Jam and Piglets in Space. Dos bobos en apuros y chanchitos en el espacio. I don't know, but Piglets in Space sounds like fun. No sé, pero Chanchitos en el Espacio suena divertida. The other movie seems boring, don't you think? La otra película parece aburrida, ¿no crees? Yes, you're right. What time is it playing? Sí, tienes razón. ¿A qué hora la dan? At 9:45. A las 10:45 de la noche. That's it. Ya está. We're meeting at 8 at the bar that's across from the theater, right? Quedamos a las 8 en el bar que está al otro lado del teatro, ¿no? 8 is too early. 9 is better. See you then. A las 8 es muy temprano. Mejor a las 9. Hasta entonces. See you then. Hasta luego.